ahora que no mira nadie y la risa ya no se me cae por el cielo, emborrachemos la piel de los héroes, comamos las distancias de los atlas, ignoremos futuros prehistóricos, deprisa, recordemos, seamos profesionalmente melancólicas, idealicemos el celo de los cuerpos, abramos diques y compuertas, liberemos todos los mares que no vimos, cerremos a cal y canto el diccionario y busquemos sinónimos salvajes y homonimias de silvestre desatino. Saboreemos la madeja del olvido, ordenemos lo pasado de otro modo. Ay, juguemos a que estábamos muy lejos y entonces nos dolían los asombros. Y sí, acaso moríamos de ausencia, pero qué felices éramos muriéndonos. Ahora que rugen los oráculos, acostemos pronto las palabras cuando aún hay tiempo. Persigamos las gárgolas infinitas y sí, barramos las basuras metafísicas. Deprisa, recordemos, quedémonos un rato en una célula, aprendamos el alfabeto de la arcilla, tejamos elecciones para estrellas de inútil o loca biografía, recuperemos los mitos de la muerte, cubrámonos de lluvia de otro tiempo, mojémonos de amores de otro mundo, anidemos azucenas en los brazos, por favor que ardan las galaxias en el pecho, juguemos a que estábamos muy lejos y entonces nos dolían los asombros. Y sí, acaso moríamos de ausencia, pero ¡ay, qué felices éramos muriéndonos! Sortilegio, poema escrito y recitado por Virginia Imaz. Arrancamos la segunda temporada de El Canto de la Tripulación, el programa de poesía, relatos y radioficciones de Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Un programa que también puedes escuchar en Onda Polígono en Toledo, Radio Pra desde Nava, Asturias y RDV Radio Rock en Orlando, Florida. Y como ya sabes, nos puedes encontrar en nuestro canal de iVoox y en la web podcast.org. Podcast con K y terminado en S. Una red de podcasts y radios libres donde escuchar y comentar todo nuestro contenido. Y hemos empezado este episodio número 20 escuchando a Virginia Imaz, una de nuestras nuevas tripulantes. Y a lo largo de este programa la seguirás escuchando para conocerla un poquito mejor. Ella es una de las sorpresas que te traemos junto a otras colaboradoras que ya te iremos presentando en futuras ediciones. Y bueno, somos un programa que tiene ya una forma de ser, una etiqueta que no queremos saltarnos. Por eso, y para no perder nuestras buenas costumbres, arrancamos episodio y también temporada con nuestro querido Fernando Mansilla. Los Soprano, Breaking Bad, Perdidos, Dexter, True Detective, Fargo, El Coche Fantástico, una buena serie, un buen sofá y una mujer a tu lado. La vida es intensa y salvaje. Thank you. después de algunos decenios, dando cambayas por paraísos de todas las calañas, preferentemente artificiales, aquí hemos llegado, al sofá. Aquí estamos, la mujer y el hombre en el sofá, viendo emocionante serie televisiva. Algunos personajes pasan las de Caín. Tony Soprano ejecuta a su primo, pero aún así no parece una mala persona. Fa, sofá, sofá, fa, sofá, sofá, fa, sofá, sofá, fa, sofá, sofá. Aquí estamos, la mujer, el hombre y el sofá. Lo digo con tanto amor, lo digo con tanto orgullo. ¿Qué os pensabais que era la vida? Una siesta, un sofá, una serie de televisión. No me llames mediocre, no me llames aburrido, no te atrevas a llamarme timorato, porque tengo una mano entre sus muslos y la vida es intensa y salvaje. Fa, sofá, sofá, fa, sofá, sofá, fa. Además de que también sé lanzar maldiciones. Sin levantarme del sofá te lanzo un mal de ojo. Sofá, sofá, sofá, sofá. Te hago vudú. Sofá, sofá, sofá, sofá. Siempre hay algo maligno que hacer despatarrado en un sofá, sofá, sofá, sofá. En verdad, me da lo mismo. Es lo bueno que tienen los sofás. Cuando todo empieza a darte igual. Cuando todo empieza a ser lo mismo. Y cómodamente arrellanado, emprendes viaje y ves pasar el mundo por las ventanillas de tu sofá. Cómodamente arrellanado, emprendemos viaje a las entrañas del sueño. A las entrañas de la televisión, a las entrañas de nuestro amor, a las entrañas del sofá, a las entrañas de este misterio inmenso, ingobernable y pavoroso que es la vida. Sofá, sofá, sofá, sofá, sofá, sofá, sofá. Y ahí afuera siguen aullando los lobos. Entren, lobos. En el sofá vienen todas las tardes a ver las series de la HBO, de la BBC, incluso de la Fox. Lobos se acurrucan entre nuestros cuerpos y la vida es intensa y salvaje cuando te lanzan su aliento a la cara y sueñan que lo mejor de la vida es estar aquí, tumbado, acurrucado, hechos un ovillo, despatarrado en el puto sofá. Y la vida es intensa y salvaje. Extraño el tiempo en que dejaba que un lenguaje primigenio manara de mi boca para expresar las cosas, cuando no buscaba la paz de las verdades, la precisión de los conceptos, la cadencia de las frases. añoro cuando la poesía era solamente un modo de no expresarme, de no tener que decir lo que quería decir, cuando salían de mi corazón, a gritos, las falsedades. Porque todo era falso, sí, lo reconozco, mi voz, mis sentimientos, mis males, y todo estaba nublado, pero mi grandeza era solo mía, y nadie jamás iba a escuchar mis obviedades. Lo extraño porque era libre, porque entonces podían fluir desde mi mente mis emociones y traspasar por mi cerebro y corazón, ser impulsadas por los músculos y tendones de mis manos e imprimidas a un bolígrafo. Y entonces sí que la poesía podía curarme. En cambio ahora, que recito y me comparto, que doy, que me reparto amplificada, que me desgañito y no en letras, en voz, ahora que me escucháis, que me comparo, soy nadie. Y lo añoro porque era más libre y más yo, porque era yo y mis palabras podían haberse perdido para siempre en el espacio, haberse perdido por siempre en el tiempo, haberse, si me apuras, disimulado. Pero ahora no. Ahora soy responsable. Y llamadlo si queréis nostalgia, llamadlo obra, poema, llamadlo ser alguien. Pero por favor, si todavía creéis en el arte, libradme. Libradme del ego y del nombre. No aplaudáis, no lo contéis. Dejad que, al final, en mi lecho postrero, rendida ya a la vida, acomodada, eso sí, en vuestro abrazo, siga creyéndome un fraude. Dejadme que vuelva a escribir como antes. Desarraigadas estrofas, sílabas desencajadas, descoloridas imágenes. Dejadme, por favor, ya está bien. Dejadme. Que yo me siento al servicio de la oscura conciencia no creada y excavo hasta llegar al abuso del que están hechos sus mismos cimientos. Ya no puedo más. Prefiero no saber nada. Le devuelvo el arte al arte y con mi música me voy, que hace tiempo que no quiero ser ni poderosa, ni empoderada, ni tener una responsabilidad tan grande. Susurrarán largas hojas un murmullo que revivirá en ti el recuerdo de otras noches en que lo único que querías era dormir. Aletearán blancas palomas que no han sabido qué decir, qué hacer con ese corazón de lava que ya no deseas fundir. Te abrazaré si me perdonas. Estaré siempre, siempre, siempre aquí. Cuando la suerte, y esto pasará, nos dé la espalda, seguiremos encontrando motivos para reír, para sonreír y para escribir. Dejadme escribir en paz. Escrito y recitado por Maje Martínez. Emitiendo un mensaje encriptado, contenido de revolusado, 10.000 oyentes bien usados, son un ejército, son un ejército. Porque el futuro no nos ha cambiado y seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico, todo lo veo desértico, todo parece desértico. guerra con Orión, en guerra con Orión como Antares. Veneno de escorpión y vestido de lunares, corona de laureles, ave, mare crisium, prima inter pares. Ya lo pagaré cuando esto acabe, sacrificio, no te hablo de dólares. Sincroniza mis monstruos y válgame. Parece un coro de tenores y yo que sé, tengo pocas mejores. Pero por ahora flama, mira lo que hago cuando veo que me quema. Pa' que a los chavales se le olviden los problemas. Pa' eso me levanto de la cama a mitad de la noche cuando hay luna llena y me dice que lo haga en su nombre y que quite los frenos. Ante un folio en blanco jurando bandera. Yo solo me debo a mis quimeras. Yo solo me debo a mis quimeras. Ante un folio en blanco jurando bandera. Por el tiempo que hemos dedicado emitiendo un mensaje encriptado, contenido de revolusao. 10.000 oyentes bien usados. Son un ejército. Son un ejército. Porque el futuro no nos ha cambiado y seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico. Todo lo veo desértico. Todo parece desértico. Palopratas, mancortabas, trobadas, troempos. Dos popeblos, uno al norbu y otro al surte, o vicecorsa. Eso es el canto de la tripulación. Canto, canto, canto, canto de la tripulación. El canto, canto, canto, canto en este barco. La la la la la. La la la la la. Soy quien soy porque tuve dos abuelas cuenteras, cotillas, cotorras, narradoras, cuando narrar no era un oficio, era una manera de ser gente. A mí me gustaba tanto escucharlas que cuando tenía 5 años y me preguntaron a ver qué quería ser de mayor, yo respondí sin dudarlo: abuela. Y esta historia que traigo son una de las cosas de la abuela. Llamaban a la abuela después de la siembra y ella, con pasos de bailarina, caminaba entre los surcos que había dejado el arado y con profundo respeto se inclinaba ante la tierra a cada tanto y le susurraba a las semillas secretos y confidencias. Les contaba de las gotas de rocío, de los rayos del sol, de la brisa. Y por eso germinaban y se asomaban los brotes al mundo, por curiosidad. Igual pasa con la gente, me explicó la abuela un día. Las semillas humanas necesitan historias para crecer y estirarse hacia la luz. Eso que me dijo, escrito se me quedó en el corazón. Cosas de la abuela. Relato escrito e interpretado por Virginia Imaz. Aguda y visceral es la vida de la Lapa. Es apegada a su tierra y si se separa, vuelve al hueco del que vino. Se riza como una gaita al viento. Hace juego con el gris manchado del cielo a punto de llorar y llorar. Un bosque salvaje de verdes y coral crece sobre una roca viva que se mueve despacito sobre una pared. Puntales oxidados, agárrame por dentro. Todo el mundo es de madera. madera que respira, tierra viva. Me cubro por florecillas amarillas, pasto cortado por soplidos del cielo. Atravieso piedras afiladas con las suelas de mis quechua recicladas. Ya no tengo frío. Una lapa soporta todo. Los golpes del violento oleaje le hacen masajito. Su cuerpo pégase a la roca rasposa y dulcemente irregular hasta volverse piedra también. Es pisada, mordida por el musgo, sacudida por los torrentes que hacen vibrar el globo terrestre. Es fuerte como el suelo y blanda como tu corazón cuando las veo boca arriba. El fuerte que les abriga son sus huesos sembrando valor. Su interior babea y suavemente se sacude. Hoy soy como este molusco, salada por dentro, difícil por fuera, pero sigo siendo. Aunque no me miren las gaviotas, sigo estando. Aunque escriba con falta respiro y aprieto los dientes. Seguro que las lapas a veces también están tristes como yo, pero nadie se fija en lo que sienten las piedras. Eso sí da pena, en verdad. Un mordisco al mar y desaparece toda la tristeza. Y se colorea el cielo de otro tipo de gris, diferente, que aprecia el valor de los seres que le habitan con otra luz. A la lapa de Luna Moriana. Podría haber tenido el cuerpo cubierto de escamas, podría haber tenido en vez de brazos podría tener rabo, podría tener alas, podría no haberse me dado el entendimiento ni la memoria ni el sentimiento, podría silbar a la que tejé la alfombra siempre fue mucho más sacrificado que escribí el manuscrito. La aguja pincha y la pluma mancha. ¿Y quién limpia todo esto ahora? No, hombre, no, que te vas a manchar la bata blanca. Si no me importa, llevo toda la mañana con las manos metidas en la lejía. Dámela, que te la quite yo. Yo no estoy bien. Yo no estoy bien. Yo no estoy bien. Yo estoy regular. Pues que me la piden o que me ignoren, que al fin y al cabo es lo mismo. Al final siempre hay un sacrificio, emocional o intelectual. Elige uno u otro. Uno te pertenece y en el otro no existo. La alfombra, Carmen Chía. Baserritar bat oso azarre sumatu eta alaxe jarriak dira bertxalauek arri esnea erdia bajatu diotela pentsua egunetik egunera gora dijoala horrela ziteke ala jarretuta nekazaritzak hemen urterik onenak izan zituan besterentzako ia erdia nola egin behar baituan hobetala tasartu ginduzten gu ere Europa batuan demora izango da testigu zer ondorenak dituan diferentziak handien daude eta ez faltako minik hemen batzuen jarriko dira eginda bizi ezinik ez baita jo lagun urkoa maitatutzen degun pinik dirua jarri da jangoikota ez daukagu zer eginik baserritar bat oso azarre sumatu eta alaxe jarriak dira bertxalauek arri esnea erdia bajatu diotela pentsua egunetik egunera gora dijoala horrela ziteke ala jarretuta milak asko munduan hiltzen dira urtero goseak armetan berriz gastatzen dira milaka milioi paseak handiak beti nahi da nahi hor konpon bidez besteak hoiek ez ditu asko estuzen behartxuaren eskeak lege derrak munduaren zan hor daute jaunak jarriak baina gizonak konforme ez da zituen berriak horrekin ez du berta jasko langilea eta herriak ikasi dute mundu zarroni nola hartu negurriak egomorrak hauta munduak izaki hortzak jarriak kejor zodira rantzaleak alezbinek azariak Aprovechamos el meridiano del programa para contarte que desde Radio Almaina seguimos inmersas en el juicio contra la Junta de Andalucía que se niega a tramitar nuestra solicitud de licencia de emisión. Puedes conocer más sobre esta campaña legal en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Delegación, la Junta de Andalucía ya sabe, ahí está la pelota, está en su tejado. Si ellos quieren, esto se puede solucionar. Y si no, pues llegaremos al juicio. Pues esta empresa que la controlan personal puesto a dedo desde la Junta de Andalucía, son expolíticos, hacen gestiones parecidas a las que hacen los políticos, porque ¿no? Porque cada vez tenemos más casos en estos desahucios de personas que están en esta vivienda de la Junta de Andalucía y sufren diferentes casuísticas, todas de tipo negativo. Pues, por lo que sea, resulta que la Junta de Andalucía no nos quiere dar una licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. Pero, ¿por qué nosotros, Junta de Andalucía? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué? Radio Almaina no se calla. Más información en la web radioalmaina.org. Decirte que por ahora vamos ganando pequeñas victorias legales, pero que este proceso judicial es largo y tedioso. Y por desgracia, también es caro. Así que seguimos necesitando de tu ayuda y apoyo económico. Por eso, si quieres apoyarnos, puedes colaborar en nuestro crowdfunding. Ya nos queda poquito por recaudar. Anímate, puedes encontrar el link en la entrada de este episodio. También te dejaremos toda la información sobre la campaña legal. Y como suele ser habitual en esta casa, cuando llegamos a la mitad del programa te dejamos con un relato. En esta ocasión, corre a cargo de Virginia Imaz. Esperamos que lo disfrutes y te haga reír tanto como a nosotras. Además de cuentera, soy payasa. Me han llamado Heidi, Comeflores, Ingenua, Cándida. He acabado haciendo un oficio de la tontería y de la ingenuidad. Pero no es lo mismo ser cándida, creo, que tener cándidas. No sé si estáis al tanto, pero lo de las cándidas, eso pica y quema. Está en el misterio así femenino. Normalmente hay como unas 10 bacterias por cada célula. Se llevan bien, es un ecosistema equilibrado hasta que hay un momento de estrés o tomas medicación, un barrido de las defensas y de repente, oye, las cándidas se alborotan, son las únicas que prosperan. Y parece ser que, bueno, que es de las pocas cosas que en general les pasamos nosotras a ellos en las relaciones heterosexuales de roce y de cariño, o por lo menos de roce. Un día mi marido se despertó y me dijo, cariño, yo ya le noté, porque como son muchos años de convivencia, una entiende el dialecto, y le dije, dime, cariño. Me dice, pues cariño, que me pica aquí. Y aquí, como no me veis dónde me estoy señalando, tengo que aclararos que era exactamente en la punta de la polla. Y entonces yo le dije, bueno, seguramente será culpa mía, no te digo que no. Confío, espero en que sea culpa mía. Pero digo yo que si te pica a ti, que convendría que fueras al médico tú. Y él, súper avergonzado, ¿no? Pero ¿cómo voy a ir? Es que tenemos médica de cabecera, una mujer, ¿no? Y dice, ahí, y si se me toca la médica, no nos ha tocado nunca, porque siempre que vamos hay alguien sustituyendo, pero él andaba avergonzado y le digo, pues mira, si te toca la médica de cabecera, que me imagino que te tocará doblemente, pues te relajas y disfrutas. Total que mi marido se fue al centro médico y no le tocó la médica de cabecera esta vez tampoco, le tocó un chico joven, un médico recién salido del horno formativo, que se vio muy contento de ver otro hombre y, bueno, y que le prestó más de 3 minutos de atención por pura solidaridad masculina. Le tocó, le miró, le observó, le diagnosticó y le recetó una pomada, un tratamiento. Y cuando ya se ve que cogieron confianza en esos minutos, porque cuando ya se iba a ir, pues el médico le dijo, oye, perdona, ¿tienes pareja? Y a ver, mi marido es también payaso, muy despistado, pero se acordó que tenía y le dijo, pues sí. Y entonces el médico le preguntó, ¿y tu mujer es profesional? Y a ver cómo os explico. Yo, para ser ingenua, cándida, idiota, yo he estudiado mucho, ¿eh? He tenido que desaprender un montón porque la tendencia natural que yo tenía era ir de listilla, pero en el caso de mi marido la tontería es un talento natural. ¿Y qué creéis? Cuando el médico le preguntó a ver si yo era una profesional, le dijo pues sí, y de las buenas, además, que claro, con eso, con esa coletilla, ¿cómo me voy a enfadar con él? La cuestión es que el médico se vio abrumado, pensando que todos los pueblos del valle iban a estar ya contagiados por la pareja de ese paciente. Así que le preguntó, ¿y tú crees que tu mujer podría avisarle a toda su clientela para que se ponga en tratamiento? Y yo, cuando le escuchaba a mi marido, le dije, ¿pero no te das cuenta de que el médico, cuando te ha preguntado a ver si yo era una profesional, en realidad te estaba preguntando a ver si yo era una puta? Y mi marido se quedó un rato pasmado y de ahí a unos segundos respondió, no, ¿cómo va a ser eso? Y yo le dije que sí, mira, cuando alguien te pregunte a ver si yo soy una profesional, te está preguntando a ver si soy una puta. No solo eso, si te pregunta a ver si soy una mujer pública, te está preguntando, pero él me decía, pero es que tú trabajas con público, delante del público, sí, pero si te pregunta si yo soy una mujer pública, te está preguntando a ver si soy una puta. Si te pregunta a ver si soy una mujer de vida alegre, pero tú eres muy alegre, cariño. Yo le digo, sí, pero si te pregunta a ver si soy una mujer de vida alegre, lo que te está preguntando en realidad es a ver si soy una puta. Él me dijo, pero ¿por qué me pregunta todo el rato a ver si eres una puta? Mira, no sé por qué te lo preguntan, pero tú de ahora en adelante te pregunten lo que te pregunten, si es cosa mía, que me pregunten a mí. Y si no estoy a mano, por si acaso les dices que no. Y ahora, dijo mi marido, ahora lo entiendo. O sea, lo que querían es que avisáramos a la clientela porque pensaban que eres una puta. Sí, pues menos mal que no eres, porque no tengo... Me daba muchísima vergüenza ir llamando a los programadores culturales, a las bibliotecarias, a los gestores, ¿no? O sea, y avisarles de que se pusieran en tratamiento porque a mí me picaba la punta de la polla. ¡Qué alivio!, me dijo. Y yo le digo, pues ¿sabes qué? Que sí que vamos a avisar a todo el mundo, porque cuando hay una mujer que intenta ser profesional y sale al espacio público a trabajar y aspira en su vida a la alegría, siempre, siempre está en riesgo de ser considerada una puta. Y todo es porque al sistema heteropatriarcal le pica siempre exactamente ahí. Las Cándidas. Anécdota inspirada en la vida real, contada por Virginia Imaz. Con todo, tantos corazones rotos y todo es el mismo dolor. Quizás podamos amarnos a pesar de todo, o por todo podamos amarnos. Con todo, micropoema escrito y recitado por Raquel Pousa. Sabe la muerte, mucho antes de encontrarme, antes incluso de buscarme, que me encontrará desnuda, de brazos abiertos, dispuesta. Sabe que ha de hallarme con los cabellos mojados y una luz blanca en la frente, los mechones bañados en sudor y lágrimas, la gota brillante también en el pecho, que retumbará mi pecho en estallido y tambores a su llegada. Sabe bien que cuando llegue no he de apartarme ni retroceder y que tampoco daré un paso al frente, pues sabe la muerte que al fin de los cabos ella y yo tenemos una cita, tenemos un asunto pendiente. Y ella sabe que yo lo sé. Sabe que no me asustaré si viene flanqueada de corceles y que deleitaré mi cuerpo en sus túnicas blancas si viene a envolverme y me veré honrada y me dejaré hacer mientras mis ojos escupen las últimas lágrimas y que seré amistosa. No voy a desafiarla. No, ya no juego con ella y no seré ni astuta ni sagaz y ni voy a ser cobarde ni valiente. Porque ella sabe que la espero desde el día en que la vi, que yo la vi en la arruga de la mano que no me dio y que la vi en el ojo tenue que no miraba y que la vi en la luna negra y en su fuego interno y que la vi en la jada piel revuelta en cáscara, pero también en carrillitos de arrebol y en manecillas blandas. La muerte me recuerda, me conoce por mi nombre y sabe bien, incluso antes que yo lo sepa, que sé que me debo a ella. Por eso cuando venga con el máximo cuidado y con respeto, desvendará mi herida y se alejará riendo después de curarme. Y por eso ya no pierdo la vida. Por eso encuentro el temple entre la quietud y la mesura. Por eso a veces ya no respondo. Por eso ya tampoco busco preguntas. Ahora cuido con mimo las paredes de este túnel y me he dejado la prisa ahí arriba porque cuanto más avanzo, más sé y más sabe la muerte. Pero cuanto más corro, menos sé y menos sabe la muerte. Y cuanto más profundizo, más duele. Y cuanto más me desangro y cuanto más desolvido, mejor me conoce la muerte. Yo la miré a los ojos. Ella me vio y se fue. Voy a acabarme en este nicho de hiedra para que vuelva, para que vuelva. Canción de muerte, escrita y interpretada por Maje Martínez. Mientras la mayoría más cerca cada día. hace tanto que te espero que he perdido la conciencia social. Ya no encuentro agarradero abandonado en esta ausencia global. Desde que no te veo, concédeme un deseo. Si no es mucho pedir, creen que lo que hace navegar es el barco, los remos, la vela, el viento. No, son las palabras, la música, el canto de la tripulación. Canto a la tripulación, un grito en el mar ahogado. Antes de que el día os coja, girad en redondo presto, presto. Y ya vamos terminando por hoy.